4 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Vamos a marcharnos de nuevo hasta Madrid, hasta Fitur, como decíamos, para quedarnos con más protagonistas. Ya ayer recogíamos una primera impresión por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, también del delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana, sobre lo que está siendo la participación de nuestra localidad dentro del stand del patronato provincial, y ya apuntamos sin duda que uno de los momentos más especiales llegaría a lo largo de la mañana de hoy con esa presentación a la que ya hemos hecho referencia junto a Manuel Ángel Chacón, presentación de la 25ª subida Ubrique. Queríamos conocer también un poco el sabor de boca que ha dejado entre los responsables municipales. Vamos a conversar, como decimos, con la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues presentación que, como comentábamos con Manuel Ángel, la verdad es que además ha contado con un gran respaldo por parte de las federaciones deportivas, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, por parte de Diputación, del Ayuntamiento, todos a una para la promoción y el reconocimiento de lo que es la prueba. Así es, Juan Carlos. La verdad que ha sido una presentación, bueno, hablando nosotros, pues muy emotiva, muy especial, muy merecida también. Y es cierto, bueno, que contar primero con la presidenta de la Diputación, que se haya reservado el momento de la presentación de la subida, de 25ª subida Ubrique Venado Oca, pues también de agradecer y las oportunidades que yo creo que muchas veces no somos conscientes, Juan Carlos, que supone el que el stand provincial, la Diputación y su patronato de turismo nos den a los municipios menores de 20.000 especialmente, pues ese espacio donde podamos vender nuestras bondades, nuestras virtudes y aquellos elementos diferenciadores para darlos a conocer al visitante, que este fin de semana seguro que se pondrá IFEMA repleto de público individual, pues para conocer, ¿no?, toda la oferta que se va conociendo. Creo que después del año pasado, de ese sabor amargo que quedó después de intentar encajar la subida Ubrique Venado Oca en el calendario tanto nacional como andaluz, no fue posible. Tuvimos que cambiar la fecha por la coincidencia con las elecciones generales, y creo que este año pues está todo el público, ¿no?, deseando que se celebre este evento deportivo, y creo que la escudería Ubrique merece, ¿no?, ese reconocimiento y esa oportunidad que es el escaparate de Fitur para atraer, si cabe, a más público asistente y seguir impactando económicamente en la Sierra de Cádiz, pues como lo está haciendo. Es una tarea en la que afortunadamente también hemos podido contar con los dos presidentes, como tú bien decías, tanto el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel, y bueno, es que son los dos Manolos. Y está también Manuel Aviño, que es el presidente de la Federación Española de Automovilismo, y bueno, y un honor también que ellos, ¿no?, pongan la cara de las federaciones de una prueba que para ellos es vital que se siga desarrollando, y eso han puesto también retos sobre la mesa, esa también necesaria, ¿no?, objetivo, reto de excelencia en lo internacional, que yo estoy segura que la escudería este año, que se introduce también como campeonato internacional, pues va a tener su repercusión positiva, y bueno, sabiendo que Ubrique, pues lo notamos internamente, hay una paralización, ¿no?, muy regular allá, muy ordenada, se preavisa a toda la gente con antelación para que puedan organizarse, ¿no?, familiarmente o profesionalmente en función de sus necesidades, pero creo que merece la pena lo que supone la subida Ubrique Venado Oca, que se desarrolla en un entorno natural inigualable. Ubrique, como sabemos, estando, ¿no?, en esos dos parques naturales, tanto de la Sierra de Grazalema como los Arcos Naturales, debe también unirse a esa promoción. Es increíble, este año en Fitur no faltan, ¿no?, las pruebas de deporte, de turismo deportivo, y creo que Ubrique desde hace 25 años, gracias a la escudería Ubrique, está en el mapa, ¿no?, de esos eventos deportivos y del mundo del motor, como estamos comentando. Una buena forma, ¿no?, además de que los ubriqueños seamos conscientes de lo que supone la prueba, ¿no?, que también, ¿no?, lo comprobamos cuando llega ese característico fin de semana, pero desde fuera, ¿no?, también las administraciones, los colectivos, las federaciones, lo reconocen así, ¿no?, la importancia a nivel deportivo, pero como hemos comentado en numerosas oportunidades, que trasciende de eso para convertirse en un factor de atracción de turistas, algo tan importante, ¿no?, sumado a otra serie de citas para lo que hablamos, la importancia del turismo de interior, que se está poniendo tan de relieve, ¿no?, precisamente en esta edición. Así es, Juan Carlos, que comparezca, ¿no?, aquí Cádiz, provincia, con ese lema, ¿no?, con esa promoción de Cádiz, Selva Interior, que es darle el valor a lo que quizás sea todavía un elemento más desconocido desde el punto de vista del visitante, que conoce perfectamente nuestras playas, nuestras magníficas playas, pero el interior y especialmente la Sierra de Cádiz, que tanto ofrece, sigue siendo, como digo, todavía por un público importante desconocida, pues la oportunidad, ¿no?, que en este caso el Patronato Provincial haya apostado por ese turismo interior, nos dé la visibilidad suficiente para seguir trabajando. Porque si bien está trillado a nivel automovilístico, ¿no?, los participantes, los pilotos de primera línea que vienen a correr esta prueba y todo lo que son los vehículos en los que transcurre, ¿no?, toda la subida a Urique de Venaoca, se sabe que ya está más que trillado. El vídeo que hemos hecho de promoción de esta 25ª edición, pues es extraordinario escuchar a esos pilotos hablar de la subida a Urique Venaoca como una prueba que todo el mundo tiene que vivir a nivel del volante, ¿no?, y de poder vivir esa experiencia, pero que luego, como decimos, supone la oportunidad para sus familiares que lo acompañan, para sus escuderías, para todo el mundo que moviliza la parte del mundo del motor, pues ofrecer, ¿no?, lo que es Urique con todos nuestros elementos culturales, nuestros yacimientos, nuestro patrimonio cultural, nuestros cascos antiguos, declarados bien de interés cultural, nuestra escu de calidad que tanto nos ha costado. Recordemos que el año pasado recogíamos esa primera escu de calidad de la primera oficina de turismo en la Sierra de Cádiz, el CISTE, que los negocios se han implicado con nosotros, con nuestra colaboración, para seguir ejerciendo esa calidad, porque es algo que me habéis escuchado en muchísimas ocasiones, y es que nosotros, hagamos lo que hagamos desde Urique, tiene que llevar el marchamo de la calidad, porque Urique es piel, y la piel es gracias a esa excelencia, a esa forma de trabajar, a ese talento que desarrollamos desarrolla nuestra gente, y lo aplicamos a cualquier actividad, a cualquier sector, en este caso hablando del turismo, pero también pudiéramos hablar en sectores culturales como la pintura, como la música o como la fotografía, ¿no? Sí. Creo que es lo que intentaba de transmitir hoy aquí también en Madrid, porque Urique es fiel, pero es una manera, una filosofía de vida que nos permite, ¿no?, dar lo mejor de nosotros mismos, aquello que queremos abordar, y especialmente la gente de Urique siempre volcada en organizar tanto eventos como actividades que redundan en un bienestar ajeno, ¿no? Y bien por un disfrute de un público asistente, bien por atender necesidades de vecinos y vecinas que se encuentran en peor situación. Y bueno, yo creo que Urique es todo eso, y en esta ocasión hemos puesto el acento de una muestra muy clara como es la escudería Urique, a través de 25 años de organizar este evento deportivo que, como estamos diciendo, tiene que ir, si se puede, un poco a más, pero que necesita también del aliento y del realce. Creo que me quedo también, Juan Carlos, como decía la presidenta de la Diputación, los comienzos siempre son duros, porque implantar, ¿no?, las cosas que se van innovando, que vas atendiendo, que vas afrontando, pero al principio, cuando tú cuentas con la mayor capacidad de esfuerzo, la mayor capacidad de implicación, incluso la mayor capacidad de respaldo, ¿no?, de incluso promotores, patrocinadores, y mantener eso durante 25 años es la clave. Es decir, alguien que es capaz de mantener la escudería Urique durante 25 ediciones, ese respaldo que ha ampliado con creces los patrocinadores, que además ahora están en una reunión aquí en Madrid visitando a un posible patrocinador que se va a implantar en la Bahía de Cádiz y quieren ofrecerle pues su visibilidad a través de patrocinar, ¿no?, la subida Urique Venaoca. Oportunidades que ofrece Fitur, que ofrece nuestra capital española, y que debemos de estar, y en esta ocasión muy emocionados, ¿no?, de poder acompañar de la mano a la escudería Urique en todo lo que suponga poder afrontar 25 años más hacia adelante, si cabe. Además, hay que verlo, ¿no?, como la subida, un poco como ejemplo, como punta de lanza con respecto a otra serie de eventos deportivos que afortunadamente se desarrollan en nuestra localidad, ¿no? Hay muchísimos clubes, hay colectivos que prácticamente cada fin de semana, ¿no?, desarrollan iniciativas a nivel deportivo, pero que también tienen su repercusión, está claro, con la llegada de visitantes, los propios deportistas, etcétera. Así es, Juan Carlos, porque yo creo que ha habido un cambio importante en la forma de vivir el deporte. Bueno, pues tenemos ahí un problema en la comunicación que vamos a intentar retomar, como acaban de comprobar, con la conexión que teníamos en directo justo en estos instantes, 1:06, con Fitur. Estamos hablando de la presentación, sobre todo de esa 25ª edición de la Subida Ubrique, que ha tenido lugar esta mañana. Creo que ya hemos retomado la comunicación. Sí, Isabel, había ahí algún problema, pero estamos hablando un poco de lo que, bueno, pues son las distintas citas deportivas, ¿no?, que se organizan a lo largo de todo el año, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que Ubrique ha sido pionero en muchas cuestiones, no solo en la prueba de automovilismo, que obviamente hablar con esta solera, ¿no?, de 25 años en cualquier deporte como las nutrias pantaneras, innovaron, ¿no?, lo que es la carrera en montaña, la urbana. Creo que fue pionera también en esos momentos, porque vamos comprobando con el paso del tiempo de que abordamos, ¿no?, el deporte con otra perspectiva que lo que estaba comentando. Ya no solo se trata de un disfrute individual, de ponerse a prueba las condiciones físicas de cada uno, sino que además se trata de eventos deportivos que cada vez más se tratan de convivir, de compartir con el resto de participantes en el destino donde se hace esas pruebas, y entonces ofrece una oportunidad, como tú bien dices, de acompañamiento de público que ya tiene interés de ver, ¿no?, pues cómo esos deportistas se esfuerzan hasta el último segundo, y también pues aprovechando para conocer, en este caso Ubrique, y todos nuestras bondades, nuestros valores y nuestros recursos turísticos que tanto y bueno tenemos, ¿no? Además se trata de saber aprovechar precisamente este tipo de iniciativas, turismo deportivo, el turismo cultural, ¿no?, del que nos hablabas, incluso el turismo industrial, porque no son estacionales, como puede ser el problema en cuanto a visitas, ¿no?, en otros lugares. Bueno, pues todo esto sumado, desde luego, pues ofrece la posibilidad de que contemos con turistas, con visitantes durante todo el año. Así es, Juan Carlos. Yo creo que la manera de romper, ¿no?, pues esos momentos y esos picos, especialmente en verano, que cuando la gente tiene más tiempo libre para poder hacer el turismo, y se rompe la estacionalidad, como tú bien dices, ofreciendo una agenda completa de distintos eventos complementarios a lo largo del año. Y Ubrique, en eso lo sabemos bien, que cada fin de semana tenemos una razón por la que disfrutar en nuestro pueblo, en el caso de los ubriqueños y ubriqueñas, y de invitar tanto a amigos, a familiares como a visitantes, ¿no?, promocionando esas actividades a nivel externo de nuestra localidad, porque suponen momentos de encuentro, de conocimiento y por tanto también decirlo, ¿no?, momentos de compartir la felicidad de aquello que se disfruta. Así que yo creo que estamos en esa tarea. Como tú bien decías, el turismo industrial debe de estar dentro de nuestras líneas, como siempre hemos dicho, el eje que mueva todas las políticas turísticas de Ubrique, porque no podemos olvidar nunca de dónde venimos y lo que somos, y a partir de ahí pues ir complementando toda nuestra industria, artesanía, a través del resto de actividades que lo hacen también con una calidad considerable y trabajando en eso, ¿no? Aquí también en Fitur este año, pues el concejal de turismo ha estado, bueno, pues preocupado, viendo aquellas también fiestas de interés nacional declaradas ya, para ver qué empresas le tramitaron los expedientes, para ver qué oportunidad tenemos para cubrir la parte que nos falta, que recordemos que son esos 20 eventos de promoción mediática de distintos formatos a lo largo del territorio nacional, y se han tenido contactos aquí en Madrid, en Fitur, para abordar esa tarea necesaria para que consigamos, ¿no?, llegar a que una de nuestras fiestas más singulares, más identitarias, sea conocida ya no solo en Andalucía, a través de su declaración como fiesta de interés turístico de Andalucía, sino también en el ámbito nacional. Así que Fitur siempre es tierra, ¿no?, es momento de ofrecer oportunidades, de traer agendas apretadas para poder aprovechar el último segundo y compartir y demandar lo que tú quieres mover a aquellas personas que se mueven en el mundo de lo profesional, los turoperadores y cualquier ámbito, ¿no?, como estábamos comentando, de los pasos que se tienen que seguir, en este caso para una declaración de interés nacional. Y seguiremos aprovechando, como decimos, pues esa ocasión, estos dos días y medio que estamos aquí en Madrid, que nos movemos poco del stand provincial, para mantener en esta sala de reuniones los distintos encuentros de ámbito profesional y deseando, ¿no?, porque al final lo que nosotros pretendemos desde el Ayuntamiento de Ubrique es que Ubrique lo disfrutemos los ubriqueños y ubriqueñas, pero yo creo que también tenemos que ser generosos, como lo somos, una tierra solidaria, para que la gente de fuera pueda venir a nuestro pueblo y disfrutar lo que cada día tenemos la oportunidad de hacer, Juan Carlos, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Isabel, te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Antes de concluir, ¿qué tal han ido las cosas en cuanto a los contactos que se han podido mantener? Comentan, por tanto, que avances dentro de ese objetivo, además que se marcaba en cuanto a número de publicaciones como requisito indispensable para esa distinción de la crujida de los gamonis. Bueno, los resultados se verán con el tiempo. A veces, como decían otros medios, los contactos estos suelen estar más a la sombra porque lo que te marca, lo que bueno que tiene Fitur es que es a primero de año y te permite, en función del interés que quieras tú promover, ¿no?, o volcarte, como comentábamos en esta declaración, pues ver el camino que tienes que recorrer, de manera que te puedes programar este 2020, pues ya haciendo acciones concretas que vayan cubriendo. Y entonces pues los resultados vienen después, ¿no? Pero es aquí donde se va calando, donde va llegando ese conocimiento también de tú a tú y donde la gente también le pone cara a ubrique, que es importante a la hora de que cuando nosotros presentemos el papel o cualquier petición de oferta, la gente sepa realmente qué es lo que estamos pidiendo y a lo que queremos aspirar. Y yo estoy convencida que, bueno, que lo que hemos estado moviendo en este año, en esta feria internacional del turismo, va a dar sus frutos poco a poco, porque es verdad que cumplimentar, ¿no?, esa parte que decíamos que nos requiere el gobierno para llegar a esta declaración, pues de un grueso importante, de una también importe económico que hay que facear, en fin, pero bueno, esto es como todo y lo sabemos bien desde que formamos parte del gobierno municipal, que es comenzar a andar y seguimos andando y tras de cada paso, pues con mucha fuerza, afianzando y conseguir, ¿no?, que no perdamos nunca el norte y el objetivo al que queremos llegar. Y ya para concluir, ¿qué impresión te lleva en comparación, por ejemplo, con otros años de la respuesta que está teniendo el lugar que ocupa Ubrique en el stand en cuanto al reparto de información? No sé si también hay algún tipo de obsequio que se haya aportado por parte de la Escuela de Artesanos, como en otras ocasiones. Sí, bueno, traemos los precisos adicionales. También agradecer a la Escuela de Artesanos esta tarea, porque traemos nuestros detalles lógicos en piel para poder pues seguir, ¿no?, promocionando el conocimiento de Ubrique. Y yo me llevo muy buena impresión, Juan Carlos. Creo que, como siempre, las cosas no se ven en la distancia de la misma manera cuando estás en el meollo, cuando estás tratándolo en primera persona, y se lleva una muy buena impresión. También una línea nueva que tenemos que abarcar en este 2020, que y hay empresas también profesionales que nos está comentando que tenemos que pues dirigir, ¿no?, nuestra acción turística ya no tanto por el formato de tríptico, díptico que veníamos aquí al stand ofreciendo toda la provincia y especialmente o particularmente Ubrique, sino que tenemos que evolucionar a través de aplicaciones específicas de turismo para que el visitante, tal y como llegue al stand, al mostrador, tú le puedas ofrecer una aplicación donde va a tener toda la información turística. Es un camino que también tenemos que adaptarnos, ¿no?, porque suponen también cambios de mentalidad, por decirlo de cierta manera, y en eso pues también se ha trabajado. Entonces yo me llevo muy buena impresión, porque especialmente ayer pues fue un día de una vorágine intensa, hubo también visitas institucionales, el día de la provincia también suele pasar, pero es verdad que la vorágine ayer se percibía con un gran intensidad. Y hoy es el día que se va viendo un poco, vamos, sí, el público sigue siendo increíble, pero ya claro, como en estos días primero son de ámbito profesional, es donde se ha marcado el trabajo, ya hoy viernes se abre la feria al público general y bueno, ya en ese escalón pues se nota, ¿no?, que hay un cambio, que ya la gente va yéndose de la diferencia para dejar paso, los profesionales para dejar paso a ese público que viene ya a ver qué destino van a elegir para este próximo año. Pues nos apuntamos por aquí entonces a ese reto, ¿no?, de aplicación informática, aplicación de promoción turística a nivel digital como reto futuro, ¿no?, además de lo... Y además lo hemos estado comentando incluso con la diputada de IDT, porque yo creo que en esta tarea va a tener que estar también la diputación. Los municipios pequeños, como decimos, estamos más limitados, ¿no?, en los recursos que estoy... de recursos humanos, como también en los medios materiales, y también hemos estado comentando con ella, bueno, y como todos sabemos hacia dónde tenemos que caminar, pues ya lo que decimos, ¿no? Se trata de ir trabajando, de ir consolidando y obtener, porque el turismo, como tú estamos comentando, Juan Carlos, ya viene a través de aplicaciones, de la distancia, de lo digital, que es como se mueve el mundo de hoy, y en eso se tiene que incorporar también a través de aplicaciones específicas. Entonces, yo incluso desde una perspectiva incluso medioambiental, ¿no?, como se ha puesto de relieve, ¿no?, por parte de todo el pabellón de Andalucía y de la provincia de Cádiz. Pues nos vamos a quedar en este punto. Isabel, no sé si hay algo más que destacarnos. Pues nada, que deseando ya estar de nuevo ahí en Ubrique, que en unas horas volvemos. Y nada, una vez más, pues darle la enhorabuena, la felicidad de la Escudería Ubrique por su evento deportivo, uno de referencia de Andalucía y de España, y que sigamos caminando conjuntamente desde el Ayuntamiento con nuestras entidades, pues en esos objetivos comunes de abordar, ¿no?, de una manera más amplia todos los aspectos que pueden ser positivos a través de una organización única como es la de la subida Ubrique Venaoca. Pues la información desde allí, desde Fitur, a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.